de esa obra, de ese libro, de lo que sea que el autor pues desee poner en el IEPI, ¿no? Entonces el IEPI obviamente pone derechos de autor para que la gente reconozca a esa persona como autor o autora de ese material inédito que se entrega. Entonces es importante porque así nos evitamos problemas de plagio y todo eso, ¿no? Este Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ofrece la oportunidad de reconocer el poder de los libros para mejorar nuestras vidas, de promoverlos y también de quienes lo producen. En este contexto, nuestro deber es muy claro: redoblar esfuerzos para promover el libro, la pluma y todas las formas de lectura y escritura. Así, lucharemos contra el analfabetismo y la pobreza. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Descuentos del 50% y libros a un costo especial de $2 se ofrecen en la Feria del Libro que mantiene abierta la Casa de la Cultura, en su sede en la ciudad de Quito, por el Día Internacional del Libro. En la feria participan varios núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, con sus libros editados y la campaña por el libro y la lectura con una novedosa máquina proveedora de libros. La feria permanecerá abierta hasta el 25 de abril de 10 a 18 horas. El coro de la Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra un aniversario más de vida institucional con música y danza. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El grupo Coro Edad de Oro, conformado por 30 personas de la tercera edad, en su mayor parte por mujeres y adultos mayores, que luego de finalizada su vida laboral, se juntaron para cumplir sus sueños a través del arte de la música y danza. Han preparado un concierto para celebrar su fecha aniversaria. Este sábado 25 de abril, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 16 horas, ofrecerán un concierto. El maestro Vinicio Estrada, músico de profesión, docente, director musical de otras agrupaciones y del coro Edad de Oro, nos cuenta sobre el programa previsto para festejar esta fecha. En esta gran oportunidad hemos preparado un festival del recuerdo con la participación e intervención central del coro Edad de Oro, lo mismo que del grupo de danza de la misma denominación, queriendo con esto pues enviar y dar un aporte a la cultura musical ecuatoriana. Y se han programado también actividades como la expresión corporal a través de la danza, y también habrá participación de grupos de ballet. ¿Y quiénes han sido los directores que han pasado por el coro en estos 18 años? Con el fin de promover y estimular el desarrollo integral de sus integrantes a través de estas actividades culturales y artísticas. Bueno, en el transcurso de los 18 años han pasado varios directores. Yo estoy ejerciendo la dirección desde hace unos cuatro años y medio atrás. Así es que hay que agradecer también la participación de las personas que antes estuvieron al frente del coro y que demostraron afecto y cariño por las personas con quienes conformaban este grupo musical. En cuanto a lo mío, pues debo decirte que hemos encontrado confianza, cariño, afecto. A veces incluso estas son dos actividades muy importantes, ya que resultan ser desestresantes en determinado momento y que le ubican a la persona en su plano, en ese precisamente, ¿no? En el plano humano de poder hacer danza, de poder hacer canto. Y hoy estoy contento porque ya podemos diferenciar tres voces diferentes. Entonces significa que el grupo está adelantando. El grupo de danza del coro Edad de Oro además está integrado por 14 mujeres bajo la dirección de la maestra Inés Sánchez Trujillo. Reiteramos, amigos oyentes, la invitación para disfrutar de este concierto que tendrá lugar el 25 de abril en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a partir de las 16 horas. Están cordialmente invitados. Para Identidad, Patricia Robalino. El pintor Gilberto Almeida, fallecido el lunes pasado, recibirá un homenaje póstumo este viernes de 12 a 17 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Las cenizas del artista serán traídas desde su natal Ibarra hasta esa sala, donde se realizará un acto en el que intervendrá el presidente de la institución, Raúl Pérez Torres. Durante su dilatada trayectoria artística, Almeida ganó, entre otras distinciones, el primer premio en la Bienal Internacional de Cuenca, el Mariano Aguilera de Quito, y los salones de Julio, Octubre y Bolivariano de Guayaquil. Sus obras se exponen además de Ecuador en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela e Israel, entre otros. El libro 30S en vivo y en directo de Enrique Arosemena se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta cobertura estuvo Osvaldo Mantilla. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura fue escenario de la presentación del libro 30S en vivo y en directo del exgerente de Radio Pública, Enrique Arosemena Robles. El acto contó con la presencia de personalidades de la política, periodistas de diferentes medios de comunicación y público interesado en conocer y recordar aquel hecho político suscitado en Quito en el año 2010. Raúl Pérez Torres, en su intervención, manifestó que una de las cosas más importantes que está sucediendo en la institución es esta necesidad de democratizar la Casa de la Cultura, de permitir que estén aquí todas las voces. Al referirse al libro y al autor, señaló: nosotros creemos que el pensamiento, que la dialéctica del pensamiento es exactamente la de poder decir, la de poder escuchar las voces del pensamiento de distintas partes, de distintos sectores. Esta casa es el espacio público necesario, coherente, para exactamente tratar de hacer esto. La Casa de la Cultura saluda, agradece a Enrique Arosemena por la presentación de este libro 30S en vivo y en directo. Todos sabemos qué es lo que ha pasado. Le pido a Enrique, aquí tenemos una librería, tenemos 24 librerías en todas las provincias de la patria, tenemos 120 extensiones de la Casa de la Cultura en los barrios, en los cantones. Así que le pido que ese libro esté allí, se venda allí. Por su parte, Enrique Arosemena, autor del libro, reflexionó sobre las responsabilidades sociales que implica el ejercicio de libertad de expresión y de prensa. Recordó que un medio de comunicación es un instrumento de poder y manejado con incompetencia, descuido y mala fe, puede causar daños enormes e irreparables en la sociedad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mirar la realidad te cambia. Ese es el lema de los encuentros del Otro Cine EDOC, Festival Internacional de Cine Documental, que llega a su edición 14, que con su propuesta va cambiando la mirada del público ecuatoriano. Manolo Sarmiento, organizador de los EDOC, Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Martín Cueva, director ejecutivo de Cine Cine, y Pablo Corral, secretario de Cultura del municipio de Quito, participaron en este lanzamiento. Sarmiento, codirector del documental La Muerte de Jaime Roldós, indicó los pormenores de lo que se tiene preparado para este año, luego de escuchar las intervenciones de las autoridades que compartieron mesa con él. Explicó que esta edición contará con la presencia de documentalistas de Irán, Holanda, Portugal, Estados Unidos, España, Austria, México, Perú, Venezuela y Puerto Rico. Este último país es el invitado especial de los EDOC y participará con alrededor de 12 películas. Los EDOC se celebrarán en Quito del 20 al 31 de mayo y en Guayaquil del 25 de mayo al 13 de junio. En el puerto principal estarán más días debido al número menor de salas de cine, puntualizó Sarmiento. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café.